¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por los minutos de charla para sumar también algunas lecturas de todo lo que ha sucedido en estos días. Y venimos hablando, Gustavo, de discurso de odio, discurso que también puede ser acción de odio, puede ser silencio de odio. Un poco estaba jugando con esas palabras durante la jornada de hoy. ¿Qué lectura está haciendo en ACOM sobre lo que se está debatiendo? A ver, primero, si me permitís, Pablo, yo lo quiero poner esto en un contexto político, ¿sí? Porque lo que alarma es el contexto político. Digo, después el cumplimiento de las normas es obligatorio siempre, pero es el contexto político, uh-huh. Que es el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. No es un hecho común, es un hecho político muy grave, no es un hecho policial, digo, no es que intentaron matar a una persona para robarle la cartera, uh-huh. Intentaron matar a la vicepresidenta por su condición política. Ni de seguridad. Entonces, ¿perdón? No, ni un problema de política de seguridad. No, uh-huh. Es un problema político, digo, uh-huh. es un intento de magnicidio. En ese contexto, antes de lo que el ENACOM pueda hacer, viene desde mi punto de vista una reflexión política, y es, bueno, el sistema político en su conjunto tenemos que rever las acciones que estamos llevando adelante, porque estuvimos a un tris de un magnicidio que desde mi punto de vista nos iba a llevar a un enfrentamiento o a una guerra civil. Uh-huh. Digo, y lo digo con dolor, con preocupación y con muchísima preocupación. Digo, no hubo en la historia del siglo XX un atentado de estas características. Uno se tiene que remitir a las guerras civiles del siglo XIX, y lo primero que se me ocurre es el fusilamiento de Dorrego por la Valla. Digo, uh-huh. Este tipo de acontecimientos únicos en la historia, que habíamos desterrado definitivamente, rompen el pacto democrático. Entonces, en ese contexto, primero hay una reflexión política, y es, señores, hay que bajar un cambio, porque esto está muy mal. Y segundo, la responsabilidad de los medios en la construcción del relato. A ver, los medios tienen una responsabilidad legal. Esa responsabilidad legal es garantizar el respeto a la Constitución, a las leyes, a los tratados internacionales. Y lo que digo es el artículo 12 de la Ley de Medios. Uh-huh. Digo, no es que estoy inventando. Hay una responsabilidad legal y que tiene que ver con esto, que es el respeto a las normas, Constitución, leyes y tratados internacionales. Y después, a partir de allí, hay una serie de normas que están en la Ley de Medios y otras que son de carácter también internacional y que tienen que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión es absoluta en el sentido de nadie puede limitarla, pero sí tiene responsabilidades ulteriores. Esto uh-huh. lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende lo dicen nuestras leyes. El artículo 70 de la Ley de Medios habla que no puede haber discursos de discriminación por cuestiones de raza, color, religión, sexo, orientación sexual y cuestiones políticas. Entonces, cuando uno tiene un discurso discriminatorio desde los medios a sectores políticos o a sectores sociales, eso está prohibido expresamente en la ley. ¿Qué es lo que está prohibido? Emitirlos. Y si te podemos prohibir hacerlo o no, te podemos castigar por hacerlo, uh-huh. que es lo que establece la ley. Entonces, lo que uno dice es, a ver, nosotros no estamos para poner multas a los medios. Lo vamos a hacer cada vez que viole la ley. Lo que estamos es para decir, reflexionen un poco, cumplan con su rol, cumplan con su obligación legal. La obligación legal es esta, es no podés difundir discursos discriminatorios. Nosotros no tenemos la palabra discurso de odio, sí está en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero requiere de una ley que todavía no existe. Pero sí los discursos discriminatorios, que es bastante parecido. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, no solo vamos a poner sanciones, sino que lo que queremos es llamar a la reflexión a los medios de comunicación, porque estuvimos al borde de un magnicidio. Entonces, ¿cómo es posible que uno pueda mirar en los canales de televisión en el día de ayer que se ponga en duda la existencia del atentado cuando lo vimos todos por los canales de televisión. Digo, nosotros no sancionamos la noticia falsa, pero ellos no pueden dar noticias falsas, tienen responsabilidad. Entonces, lo primero que queremos hacer es, en este contexto político, llamarlo a la reflexión y no desviar el tema. Hoy sale el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, diciendo, quieren volver a poner una ley mordaza. Uh-huh. Escúchame, Horacio, casi matan a la vicepresidenta. Nadie quiere poner una ley mordaza. Lo que queremos es que no se minimice el hecho de un intento de magnicidio a Cristina o a quien sea. Uh-huh. Y tampoco libertad de discriminar. Exactamente, digo, ¿qué nos está pasando? Digo, un poco es, reflexionemos, ¿qué nos está pasando y qué rol están cumpliendo los medios en esto que nos está pasando? Entonces, no estamos hablando de censura, estamos hablando, señores, reflexionen un poco. La multa que le tengamos que poner, se la vamos a poner, no se trata de eso. Se trata de la vida de la democracia. Digo, hace 40 años, casi, decidimos vivir en democracia y dijimos nunca más. Ese pacto democrático se está rompiendo. Casi le vuelan la cabeza de dos tiros a la vicepresidenta. La hubieran matado, hubiera sido el magnicidio por lo que ella representa y hubiera desencadenado una violencia inédita. ¿No les preocupa? ¿No hay un diálogo que tiene que darse la oposición con el gobierno y el gobierno con la oposición? ¿No hay que descomprimir? ¿No debería Rodríguez Larreta preocuparle también el discurso de odio que se tira en todos lados, que hoy lo favorece a él y mañana lo puede perjudicar en una situación explosiva como la que está viviendo nuestro país? Son reflexiones. Uh-huh. Digo, lo que el ENACON hace es, controla las emisiones, si creemos que lo que hizo ayer TN encuadra en el artículo 70, que es discriminación por cuestiones políticas, lo vamos a sancionar. No se trata de eso, se trata de ser respetuosos de lo que dicen las leyes, no violarlas para después cuestionar judicialmente una sanción. Uh-huh. Bueno, esto es, digo, lo que a mí me preocupa. Uh-huh. Lo que a mí me preocupa es la falta de visión de un sector de la política en la Argentina, y no hablo de la oposición exclusivamente, de la falta de visión de dónde estamos parados. Uh-huh. Y la gravedad de los hechos que estamos teniendo en nuestro territorio. Gustavo, algunas reflexiones que también y preguntas que nos venimos haciendo quienes de alguna manera también construimos esos relatos todos los días, digo, y comunicamos todos los días. ¿Cómo funciona esto de retroalimentar cuando, por ejemplo, aparece un discurso de odio discriminador y necesitas anclar en ese discurso, en última instancia, para criticarlo y necesitas reproducirlo? Ahí hay como una tensión que muchas veces no sabemos si montarnos en eso, ¿no? En refritar ese discurso o cancelarlo de alguna manera. Mira, vuelvo a repetir, el discurso de odio, que no está reglamentado en nuestro país y sí en la Convención Americana de Derechos Humanos, y además lo tiene dicho en la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, se contradice con la libertad de expresión. Uh-huh. Es decir, el castigo del discurso del odio no es limitar a la libertad de expresión porque es contradictorio con la libertad de expresión. Nosotros no tenemos legislación específica, sí la tiene Alemania, por ejemplo, uh-huh. Que el nazismo está prohibido la difusión de sus ideas por el discurso de odio. Ahora, lo que vos estás preguntando es, bueno, ¿cómo hacer frente al discurso del odio cuando uno lo quiere criticar y lo tiene que copiar para después criticar? Uh-huh. El problema de las redes sociales, que se maneja a través de segmentación de grupos por lo que ellos llaman una nube, alimenta el discurso del odio. ¿Por qué? Porque esa segmentación se hace entre iguales, es decir, entre los que piensan parecido o tienen gustos parecidos. Uh-huh. Por lo que el algoritmo va detectando. Entonces, cuando vos entras a un grupo, en ese grupo solo se reproduce eso. ¿Por qué? Bueno, porque el algoritmo toma eso y pareciera que ese es el mundo, uh-huh. cuando en realidad eso es una fracción pequeña de un mundo virtual. Pero pareciera que ese es el mundo, que ese es el todo. Todos odian a fulana, todos odian a mengano. Entonces, el mundo se está preguntando cómo resuelve la democracia representativa frente a una técnica de comunicación que en este momento está socavando bases de la democracia representativa. Yo no tengo respuesta para esto. Es un problema que está teniendo el mundo, es un problema que tuvo Inglaterra con el Brexit, es un problema que tuvo Estados Unidos en la campaña electoral, es un problema que tuvo Estados Unidos cuando quisieron tomar el Capitolio, digo, porque además estos grupos terminan en acciones violentas. Por eso, como muchas veces las redes reproducen cosas que sí tienen regulación, que son los medios tradicionales, digo, la radio, la televisión, nosotros recomendamos y nos preocupamos por lo que sí regulamos para decirles, señores, no solo por cuestiones legales lo tienen que hacer, sino por sensatez de la convivencia democrática. Si no, hagan lo que quieran, porque realmente nadie se los puede impedir ni se los va a impedir. Pero la convivencia democrática exige pactos mínimos. La Constitución es un pacto mínimo. Bueno, estamos hablando de eso. Y te pregunto por otro de los debates que también se viene cruzando en diferentes medios de comunicación y en las últimas horas, que tiene que ver con, pensando los medios, sobre todo los medios que pueden identificarse como corporaciones, en donde el negocio, el dinero, prima de alguna manera. Hay una consigna que dice que si hay discurso de odio, no hay pauta. Y ahí se abre debate y ya la verdad que tengo, si querés, Gustavo, como diferentes opiniones al respecto. Algunos han determinado que quizás ese debate no soluciona el problema de la decisión de discriminar que elige un medio. Pero ahí se abre también alguna cuestión que tiene que ver, yo digo, se puede sintetizar con que si discriminaste toco el bolsillo en definitiva. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo con el modo de distribución actual de la pauta. A mí me parece que son dos cosas por separados en un sistema democrático. Desde mi punto de vista, y hablo por mí, la pauta debe tener una norma, una ley o un decreto que permita el mejoramiento del sistema de medios, esto es la pluralidad y la diversidad. Yo creo que es un error pautar consolidando el status quo, es decir, pautando de acuerdo a la cantidad de audiencias que tiene cada medio. Lo único que hacemos es consolidar lo existente y hacer desaparecer a lo alternativo. Creo que hay distintas variantes. Yo propuse una, que es la mitad de la pauta repartirlo por audiencias, la otra mitad de manera federal y por tipo de medio, pymes, cooperativas, medios no comerciales. Hay otros que hicieron otras propuestas, y es repartamos de manera federal la pauta de acuerdo a la coparticipación, es decir, los porcentajes que cada provincia tiene asignados. Digo, variantes puede haber muchas, pero la pauta no puede estar dirigida a la opinión de un medio. Que no sea un elemento sancionatorio, digamos. No, yo ahí no estoy de acuerdo para nada. Digo, la pauta tiene que ser un elemento de ampliación, que hoy no lo está haciendo, de la diversidad y de la pluralidad. Entonces, elijamos el método que queramos, discutamos cómo es la distribución, pero desde mi punto de vista, digo, no puede ser una herramienta sancionatoria. La Corte tiene dicho que no lo puede ser, así que, digo, y lo tiene dicho hace muchos años. Y a mí me parece que el problema que vos estás planteando es netamente político. Es, o la política se pone de acuerdo y hay grandeza, y a veces lo dudo por los dirigentes que existen, digo, no hay un Perón y un Balbín que se junten después de 30 años de desencuentros para decir vamos para adelante. No hay un Cafiero y un Alfonsín que se juntaron para enfrentar el levantamiento cara pintada. Acá ni siquiera la presidenta del PRO hizo una condena al atentado contra Cristina. Esto es una barbaridad. Entonces yo creo que el gobierno debería insistir con los diálogos políticos, con los sectores democráticos de la oposición, para aislar a los violentos. Digo, y esto no es discriminar, hay que aislar a los violentos, porque hay que recrear el nuevo pacto democrático. El nunca más duró 39 años. Bueno, pareciera que se está resquebrajando, o volvemos al nunca más, pero eso requiere de diálogos políticos. Esto no es una competencia por ver quién gana el año que viene. Esto debería ser un diálogo para que nunca más vuelvan a suceder estas cosas. Nadie dice que los canales, las radios, los diarios no puedan decir lo que quieran. Ahora, lo que no pueden es atentar contra el sistema democrático. Hay leyes que lo prohíben. Bueno, entonces, y también, además del poder administrativo que somos nosotros, también está el poder judicial, que puede intervenir perfectamente cuando cree que lo que se está violando es una norma y la posible comisión de un delito. Uh-huh. Pero yo creo que hay dos cuestiones. Una, la política en general, se necesita retomar los diálogos entre los sectores de la política. Y segundo es, mira, me parece que es un buen momento para discutir los temas de la comunicación, para discutir qué intereses sirve la comunicación, dónde están las audiencias, digo, cuál es el derecho a la veracidad de la información que tiene cada persona, y rediscutir el tema de la pauta, no como herramienta sancionatoria, sino como herramienta democrática. Te agradecemos los minutos de charla, como siempre, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo.